ley tenemos pronunciamientos internacionales que dice que aquí hubo violación de derechos humanos hacia el pueblo jujeño. Y si algo le tenemos que dar de gracia a este sinvergüenza es la unidad que hizo con el pueblo jujeño, hermano, a todos y a cada uno de nosotros, como pueblo guaraní, como pueblo colla, como docente. Nosotros, como pueblos originarios, nos hemos profesionalizado, hemos aprendido a hablar en el lenguaje de ellos, hemos aprendido a escribir en como ellos escriben. Hoy sabemos que las leyes, sabemos que nuestros tratados que están dentro de la Constitución de la Nación Argentina nos protegen. Nosotros tenemos que levantar bien alto nuestra Constitución Nacional y decir que Morales ha violentado su propia norma, sus propias leyes. Él descree de esas leyes que nuestros ancestros han escrito con sangre, hermanos y hermanas, de cada uno de los lugares, de los sindicatos. Recuerden cuántas veces o cuántos trabajadores han tenido que morir para que esas leyes hoy ustedes las están viviendo, para que hoy puedan tener vacaciones pagas. Hoy me tiembla todo mi cuerpo, me tiembla toda mi voz, pero no nos vamos a callar nunca más, hermano. Siempre vamos a estar de pie. Cada una de nuestras banderas van a estar arriba, arriba, mientras haya uno con vida, hermano.